39 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos en contacto ahora sí con Margarita Burgueño, que hace un ratito queríamos conversar con ella, no podíamos hacer la conexión, pero ahora sí la tenemos. Margarita, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Margarita, para hablar contigo... Tuvimos ahí un inconveniente. No hay problema, no, ya está resuelto, ya podemos conversar contigo para que nos cuentes esta recorrida que hemos visto, una foto que están haciendo de las comisiones internas. Sabemos que estuvieron por Monterrey en la mañana, que estaban en el Hospital Filtro ahora. Contanos un poco. Sí, hay una música muy fuerte en el teléfono que no me deja escucharte. Una música que no... A ver, vamos a ver si solucionamos eso ahora. Y este... Ahora sí, te ahora escucho sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahora sí. Margarita, bueno, te preguntamos cómo había sido, sí, esta recorrida. Mira, la recorrida empezó la semana pasada, después de habernos reunido las comisiones internas de la RAP, específicamente Misurraco, RAP Central, Unión, Ciudad del Plata, Ciudad Vieja, Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo, Clavó o Filtro, Maroñas, Monterrey y Jordano. Hoy terminamos en Monterrey y Filtro. Es una jornada de información para los usuarios, con un folleto que dice: ¿usted sabe qué hace y la RAP metropolitana no da soluciones a nuestros reclamos planteados hace más de 3 años? Bueno, este es el eslogan y la información que le damos a los usuarios para que sepan que, como sindicalistas y trabajadores, estamos denunciándolo, pero no obtenemos respuesta. Entre esos están los arreglos edilicios, techos, filtraciones, humedades, puertas, caños, bueno, todo tipo, rejas, de todo, humedades muy grandes, falta de personal, sobre todo el plan invierno que empieza, ya terminó, como quien dice, nunca tuvimos ese personal que siempre ponen para que las puertas no se vean colmadas, porque es una época del año, en el invierno, donde hay muchas gripes y enfermedades respiratorias, por lo cual las puertas de emergencia de la RAP se encuentran colmadas con falta de personal y muchos pacientes para atender por este tema. Y siempre se usó el plan invierno, que le dicen, ¿no? Que es más funcionarios para una determinada época del año. Después tenemos un tema muy grave, que son las demoras en los traslados de las puertas de emergencia. Nosotros somos primer nivel de atención y tenemos 5 centros de emergencia, pero de repente entra un paciente donde hay que trasladarlo para el Pereira a un segundo nivel y de repente está 2 días en una camilla en un centro de salud porque no hay traslados. Claro, claro. Y esa problemática de falta de personal, de los problemas de los traslados, edilicios también se registra a nivel general. Sí, los problemas edilicios realmente con estas recorridas y estas volanteadas hemos visto cosas realmente que, claro, son bastante inaceptables para un trabajador. Sí, cosas básicas que no deberían ocurrir, ¿no? Sí, totalmente, o sea, desde agua que cae de los techos, de sanitaria, canillas que pierden, baños que se tapan, o sea, un montón de problemas que no hay soluciones. Y por otro lado tenemos los compañeros de mantenimiento. Sí, eso te iba a preguntar. Que trabajan en la RAP Central, pero claro, es imposible que ellos puedan todo con la falta de, primero, de personal, porque sí, tenemos un sanitario para toda la RAP, un carpintero para toda la RAP, y cuando se presenta una problemática, no hay plata. Claro. Siempre la respuesta es no hay plata. Y encima está, ellos hacen todo lo que pueden, pero evidentemente es imposible todos los centros de salud abarcarlos con una persona sola de especialización, digamos, un sanitario, un electricista, ¿no? Claro, claro. Vos lo decías al comienzo de la nota, ¿no? Esto no es de ahora, viene ya de unos años. Sí, sí, esto se viene reclamando hace mucho tiempo, no es de ahora, no es de ahora. Nosotros, bien, el filtro quedó nuevo, claro, está muy bien, pero llevó 9 años. Sí, 9 años llevó este logro, pero también es como todo, como en la casa de uno, si uno no va pintando, no va arreglando las cositas, se deterioran y llega un momento que, bueno, que el trabajo es más grande y las rupturas también son más grandes. Claro. ¿Y la respuesta de las autoridades no aparece o cómo es el tema? No, no aparece. O sea, nos hablan de que todos estos temas tienen que pasar por arquitectura de ACE. El director de la RAN nos dice que estos temas tienen que pasar muchas veces por arquitectura de ACE. Y después, en las próximas reuniones, arquitectura de ACE o no da respuestas, o la que le dan no nos comunican. Y claro, nos van llevando hacia adelante. Y bueno, y nosotros queremos respuestas por nosotros y por los usuarios, porque también tenemos las demoras en las fechas de los especialistas, que es impresionante. Sí, sí. O sea, una señora me contaba hoy que para hacerse una ecografía hace 8 meses que está, una ecografía de tiroides. Tremendo. Y para atender un cardiólogo, un oftalmólogo, bueno, oftalmólogo ni que hablar. Claro, y ahí el tema es la falta de personal, claramente. Y podría ser, de alguna manera, la falta de personal médico en este caso, sí. ¿No? Por un lado tenemos la falta de personal médico, de especialistas, que encuentran mucho más tentador irse al privado que trabajar para ACE, porque los sueldos hoy se despegaron, se diferenciaron. Entonces los especialistas tampoco quieren trabajar por la plata que se les paga dentro del primer nivel de atención. Claro. Entonces hay varias aristas que habría que ver, ¿no? Sí, sí. Margarita, buen día. Hoy, por razones que entendemos plenamente, que ustedes están de recorrida, se nos quedó más corto el tiempo, porque tuvimos que empezar más tarde. Pero por ese lado, nos quedamos con ganas de conversar de muchas cosas que, si te parece, coordinamos para los próximos días, para hacer algo más largo, para saber más de lo que ustedes encontraron en esta recorrida. Nosotros hoy leímos algo que escribió en redes sociales una usuaria de, si yo no entendí mal, es de la zona del Hospitalito de la Costa, de cómo vio a un trabajador teniendo que controlar la diabetes de los pacientes con un aparatito que tiene que calentar la pila con un encendedor. Entonces, como eso, me imagino que debe haber muchas cosas más. Pero si te parece, arreglamos para los próximos días. Perfecto, yo te agradezco, María de los Ángeles, sí, ¿no? Sí, sí. María de los Ángeles, sí. ¿Cómo no? Coordinamos para la semana que viene, ahí cuando está. Ustedes estén dispuestos. Sí. Y para mí es un placer, y bueno, y que los usuarios estén enterados de lo que está pasando, ¿no? Perfecto, ahí está. Combinamos entonces para la semana que viene. Te agradecemos mucho por este tiempito que se hicieron y conversamos. Un abrazo la semana que y viene. Pido disculpas a la audiencia y a ustedes. No pasa nada, se entiende. Chau, chau.